Hola. Sí, ¿qué pasó? Jodeme que ya empezó. Bueno, bancá que pongo la pava y prendo la radio. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Pasá la Voz. Mi nombre es Agustina Gómez. Hoy tuvimos unos pequeños cambios de roles, pero estamos todas como siempre y tenemos un hermoso programa como todos los lunes de 18 a 19 por FM Raíces Rock. Perdón. Pero este programa no lo puedo hacer sola, como siempre dice mi compañera Yasmín Redondo, pero en este caso estoy acompañada de mi copiloto, iba a ser durante este programa, Camila Rengo. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Agus, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar acompañándote a vos, a todos los que nos estén escuchando del otro lado, haciendo hasta las 7 pasar a vos en esta calurosa tarde. Tremendo el calor que hace hoy, chicos. 27 grados en la ciudad y 67% de humedad. Se vino el veranito en plena primavera. Está hermoso para que salgas al patio con el mate, con la radio y nos escuches, bueno, en lo que queda de la tarde. Esta altura es de entrega de trabajos finales, agobio de trabajo. Así que tómate un descansito y escúchanos ahí del otro lado hasta las 7 que te vamos a estar acompañando para que te sientas un poquito más tranquilo y escuches buena música. Así es. Pero antes de eso vamos a repasar las redes o vamos a decir las redes para que se puedan comunicar con nosotros. Así es. Tenemos número de WhatsApp. Agarraba un papelito ahí, anótalo que te lo voy a estar diciendo. Es 221 605-4773. Lo repito nuevamente así. Dale. Si no llegaste o te faltó algún numerito, lo anotas. 221-605-4773. Pero también estamos en Instagram y en Twitter como @pasalavozoc. Si tenés algún tema nuevo, alguna ONG que querés que tratemos, escribinos ahí o al WhatsApp y vamos a estar viendo si lo podemos armar o no. Así es, hoy tenemos un tema, como hacemos todos los lunes, traemos una temática y lo vinculamos con una organización o una ONG. Siempre es una problemática que no solamente nos afecta a nosotras, sino a otras personas que muchas veces son acalladas o no acalladas, pero no tienen el espacio. Y acá les damos ese espacio para que puedan hablar. ¿Cuál es el tema de hoy, Gauss? Así que ahora vamos a ver cuál es el tema de hoy. Existen más de 150.000 ONGs que buscan solucionar distintos problemas sociales. Hoy hablaremos de seguridad vial. Así es como decía nuestra ruleta, hoy vamos a estar hablando de la seguridad vial. Pero vamos a tomar el lado de la educación de la seguridad vial, porque a diario nos cruzamos con accidentes de tránsito, inmensidades de infracciones de tránsito, como tapada la senda peatonal por vehículos, las rampas para que la el gente... El peatón también. El peatón cruza por la mitad. Reconozco de la como peatón que siempre hay una infracción, y yo también cometo infracciones, a veces uno anda apurado y no se manda. De ir hasta la esquina, pero lo importante que es que cruces por la esquina. Claro. Entonces hoy vamos a estar hablando justamente de eso. Vamos a tratar la seguridad vial y lo importante que es concientizar para conseguir la prevención de los accidentes o disminuirlo a lo máximo posible. Ya que las principales consecuencias suelen ser, más allá de lo material, pueden ser la pérdida de la salud o, en casos más extremos, la vida. Así que, bueno, hoy vamos a estar tratando la seguridad vial desde la educación, la concientización y la prevención. Así es. Así que quédate que en un minutito vamos a estar ampliando un poco más de este tema que es tan importante y, sobre todo, en nuestra ciudad. Pasa la voz. ¿Qué cosa? Pasa la voz. Pasa la voz. ¿Qué? Pasa la voz. ¿Qué? Pasa la voz. Yo no lo entiendo. Pasa la voz. ¿Y no toquen tu pie? ¡Qué duda cabe! ¿Qué? Pasa la voz. ¿Qué? Para que todos lo sepan, pasa la voz. Y ahora vamos a estar hablando con nuestra compañera Yasmín Redondo, que nos trae la actualidad de este tema. ¿Cómo estás, Yas? Bien, muy bien. Sí, hoy traigo la actualidad. Traigo muchos números. Muy bien. Saben que me gustan las series trágicas y todo eso, pero los números de verdad trágicos no me gustan. Y traigo muchos números bastante trágicos, porque voy a estar hablando de las muertes, las personas que fallecen en accidentes de tránsito a nivel nacional y a nivel de La Plata. A veces estos datos nos bajan a la realidad porque uno piensa, bueno, accidentes de tránsito, seguridad vial, y lo piensa como algo muy lejano, pero vemos los números y ahí se ve la realidad. Son duros, pero está bueno conocerlos para decir, bueno, reduzcámoslo. Y es que estas estadísticas son de 2016, sí. Son anuales. Las de 2017 todavía no salieron, salen en enero, obviamente, como no terminó el año. Y el número que dan es que 7.268 personas fallecieron al año a nivel nacional por accidentes de tránsito, en el accidente o a causa del accidente. Sí. Por lesiones o después de un tiempo internado o como fuere. Si hacemos unas cuentas, eso nos da 606 personas mensuales o 20 diarias. Si 20 no puede... personas al día mueren. En Argentina mueren víctima de accidentes de tránsito. Si nos ponemos a pensar, son muertes evitables. Ese es el tema, que los accidentes de tránsito en muchos casos son evitables y en muchos casos son por no sé, cosas muy chicas que se podrían haber evitado muy fácilmente. Muchas veces desde no poner son... un guiño, desde fijarse antes de cruzar la calle, desde reducir un poco la velocidad, tan apurado vas. Sí. Entonces, eso es lo que pasa, que son 20 personas que mueren por día a nivel nacional y que podrían no haber muerto. Claro. La mayor parte son totalmente evitables. Continuando, la provincia que más accidentes tiene es Buenos Aires. También hay que tener en cuenta que... es la que mayor población tiene. Por eso también Tierra del Fuego es la que menos tiene. Claro. En Buenos Aires se dan 2.221 y en Tierra del Fuego 11. Y los heridos son más de 120.000 al año. Que muchas veces quedan estos heridos con secuelas, no es que solamente son heridos, un tiempo se recomponen, muchas veces estas personas quedan con secuelas y se les arruina la vida, digamos. Tal cual, muchas personas no pueden recuperar su estilo de vida anterior, el que tenía antes del accidente, y además un poco más superficial, pero también hay mucha pérdida material, ya sea de que choquen contra un local, que los mismos autos o lo que sea. Pero bueno, lo material tampoco nos importa tanto. Lo claro, que nos importa sí, es verdad. Vidas. Bueno, viniendo más acá a lo que conocemos en La Plata... La Plata es, a nivel nacional, la ciudad que más accidentes y más muertes tiene a causa de accidentes de tránsito. Tremendo, es tremendo. La Plata es la ciudad con más muertos y con más accidentes. Yo no lo diría porque, o sea, deduciéndolo no lo diría porque con esto de las diagonales y la organización que tiene no me suena, pero parece que sí, las estadísticas lo confirman. No, pero en esto también tiene que ver eso que vos mencionabas, Agus, de la cantidad de habitantes que tiene. La Plata claro. Es increíble, no se puede transitar en lo que es el casco urbano, porque es muchísima cantidad de autos, de gente, todo está muy... esa organización que vos mencionabas, Jazz, todo está pensado, craneado, podemos decir, claro. Para que lo que necesitas hacer, cualquier trámite, esté en el centro. Claro. Entonces, de ahí el colapsamiento de autos que hay en el centro. La ciudad terminó quedando chica para la cantidad de gente y de autos, sobre todo. Ajá, bueno, te cuento, La Plata tiene 650.000 habitantes, es un montón. Sobre todo porque la mayor cantidad de gente está en lo que es el casco urbano, como decía acá. Y que por más de que no viven ahí, muchas van a hacer trámites o se mueven hacia ese lugar por las escuelas, por lo que sea. Y se genera este amontonamiento de autos que no sé si han visto las salidas de las escuelas. Es impresionante. No, y además que la ciudad es una ciudad universitaria donde todos los años vienen jóvenes, adultos, lo que sea, a estudiar. Entonces, constantemente se están sumando más habitantes a la ciudad. Claro, y mucha gente que no es de La Plata, digamos que no habita en La Plata, pero sí viene a hacer sus trámites, porque todas las sedes de la provincia, digamos, para hacer un trámite, lo que sea, ministerios, están acá en la ciudad. Por eso también, para mí, es lo que hace que haya mayores accidentes y mayor gente, obviamente. Ajá. Bueno, de estos 650.000 habitantes, hubo 95 muertes en 2016. Y en 2017, lo que pasó es que hasta septiembre ya hubieron 80 víctimas fatales. Lo que hace que, con el dato del año pasado, se estima una víctima fatal cada 3 días. Y por eso, que hasta septiembre tengamos 80, indica que probablemente alcancemos o superemos la cifra del año pasado. Claro. Lo contrario a lo que tendremos que hacer es que es hacer que baje la cifra. Pero bueno, estos son los datos. ¿Algo más, Jazz? Sí, nada más decir que a nivel nacional subieron un 25% las muertes por accidentes de tránsito y que, como decíamos, que muchas veces son evitables. Entonces, que tomar un poco de conciencia, que sigas escuchando este programa y que tomes un poco de conciencia y bajemos las revoluciones todos un poquito para evitar los accidentes. Así es, muy bien. Pero bueno, todavía no te vas. Tenés más. ¿Tenés más información? Sí, en un rato vuelvo. Bueno, a vos que estás en tu casa, que todavía no pusiste el mate, que tenés que preparar la merienda, o si, bueno, no sé, si querés adelantar ya la cena, un poco temprano, ¿no? Para la cena. Muy temprano todavía. Conozco para gente la cena. Que cocina bueno, esta ¿sí? hora igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si vos todavía no pusiste el mate, por lo menos, o la merienda, te doy unos minutitos y te dejo acompañado de muy buena música, Ana no duerme. Una ONG busca ser la voz del pueblo, la voz de los sin voz, amplificando la voz de los más humildes y por ello de los más vulnerables. Para que todos lo sepan, pasa la voz. Y seguimos con más Pasa la Voz en nuestro segundo bloque. Ahora vamos a estar hablando de algo muy especial, que es la ONG que traemos siempre. Pero antes de eso, quiero repasar la temperatura, porque acá, no sé, hace como 50 grados, chicos. Acá hace 50 grados, pero yo hace un ratito dije que hacía 27 y mis compañeras no me dejaron pasar. Mi error, hacía 21 grados. No sé dónde hace 21, acá 27... no. Yo sufro muchísimo la calor, iba a decir. La calor. Yo la sufro calor. Muchísimo el calor, calor. Y para mí hacen 30, pero la realidad es que hace 21. Claro, yo soy una voz que nadie conoce, nadie todavía puede registrar. No saben quién está hablando. Yo le decía que los 27 eran la máxima del día. Eso pasó. 27 grados fue la máxima en algún momento del día, pero ahora ya se está poniendo fresco, que es una cosa rara en esta ciudad, y hacen 21. Sí, bueno. Vamos a corregir ese dato, hace 21, y vamos a repasar el número de WhatsApp. ¿Te dale, parece, Agus? Así nos mandan un mensajito o nos escriben por Twitter o Instagram. Así es, el número de WhatsApp es 221-605-4773. Y Instagram y Twitter, @pasalavozoc, y escribinos por WhatsApp, dale que ya te arrancamos a leer. Dale, escribinos y también, nosotros siempre subimos una fotito en el Instagram, ponernos un like, que nos gusta mucho. Somos expertas en historia, tenemos una producción en historias de Instagram increíble. Sí, hay alguien que se dedica mucho a ese tema. Pero bueno, ahora vamos a seguir y vamos a ir con nuestra columna, que es muy importante en nuestro programa, nuestra columna de ONGs. Para eso tenemos a esa voz que estuvo hablando. Vamos a develar quién es. Es Carla Jones, que nos trae esta columna hermosa. ¿Cómo estás, Carly? Bueno, muy bien, muy buenas tardes, chicas. Muy contenta de estar otro lunes. Ya la verdad que es un hábito hermoso venir cada lunes a este lugar. Siempre estamos contentas de venir sí, acá. La pasamos bien. Se nota. Yo creo que se nota después a la hora de escuchar el programa que la pasamos bien porque, no sé, a mí me encanta la radio y me encanta comunicar cosas, sobre todo cuando informo a la gente y la gente se le nota que está contenta. Por eso nos gusta que nos manden mensajes. Háganme caso a Camila. Sí, mándenos. Bueno, para hoy yo les traje la ONG Corazones Azules Argentina. Así es una ONG que busca promover un programa de educación vial. O sea, lo que hacen es concientizar a través de este programa de educación vial a las personas sobre las responsabilidades de la conducción responsable, arrancando por ahí, pero también, como decían hoy ustedes en la introducción, sobre también la parte de ser peatón, porque, a ver, el hecho de no estar arriba de un auto no te quita que tengas que ser consciente de determinadas cosas, como, por ejemplo, el tema de, no sé, cruzar mal la calle o cosas así que genera accidentes también. Bueno, esta ONG, Corazones Azules, lleva a cabo una campaña simbólica que consiste en pintar un corazón azul por cada vida que se pierde en un accidente. Lo que hacen es como buscar, establecer una especie de memoria permanente, ¿entendés?, en la calle y que la gente, bueno, los conozca. Claro. Y sea consciente de que cuando ve un corazoncito azul en realidad no está bueno, ¿entendés? Y es más visibilizarlo y que, no sé, que sea más notorio. Dejar un registro de esto. Claro, que pasan muchos accidentes y nada, la gente como que no se da cuenta. Vemos en la ruta, me ha pasado de ver, estrellas amarillas he visto, también cruces, claro. Que bueno, mucha gente las pone para recordar que ahí pasó un accidente. O las mismas capillitas que se le hacen a claro. Tipo santuarios. A las víctimas. Bueno, en la autopista Buenos Aires-La Plata está el santuario Rodrigo, no sé si recuerdan, sí. Que bueno, fue también, víctima de un accidente de tránsito. Bueno, también está el de Gilda, no me acuerdo dónde fue. Pero es un santuario. Se los debo. Es un santuario súper grande, o sea, la gente va a dejarle ofrendas y cosas. Bueno, es algo que con, bueno, es, pero más allá de esos conocidos, la ciudad sí, de La Plata obvio. Está lleno de marcas donde ocurrieron esos accidentes de tránsito, que es gravísimo. Sí, están por todos lados. Bueno, ya nos dijo los números hace un rato sobre la atrocidad de accidentes que hay, porque es un número súper monstruo. A ver, hay un montón de accidentes. En nuestra ciudad es la ciudad donde más accidentes viales hay. A ver, hay algo hay que cambiar o ser más conscientes o lo que sea. Bueno, lo que hace esta ONG es, a través de la seguridad vial, como ya les decía, ir plantando esa semillita de ser consciente. Ellos tienen un lema que es educando para vivir. Y bueno, a través de la sensibilización de las personas, buscan que se tome conciencia sobre este temita. Educando para vivir, me parece que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, la educación para poder evitar esto, porque es, si uno sabe bien lo que debe hacer, va a salir todo bien. Es algo que tenemos tan naturalizado y que quizás hacemos sin darnos cuenta. cruzar, por ejemplo, porque me parece sumamente importante esto que mencionabas al principio, de que la educación vial tiene que estar tanto por el conductor de un vehículo como de un peatón. Exactamente. Entonces, quizás el peatón también cruza por la mitad de la calle, está saliendo un auto estacionado y sí, se va, pasa por atrás del auto. Entonces se producen accidentes, perdón por la palabra, pero quizás tontos, que ponen en riesgo la vida de las personas. Muchas veces, y creo que algo que todavía aparte, no habla... Perdón, pero sí, ¿quién no cruzó la calle? Yo a ver, yo soy de un pueblito que queda allá en Chubut, y cada vez que cruzo mal como que me río y digo, estoy cruzando como pueblerina, pero en realidad, o sea, es algo que no tendría que hacer nunca, ni... Por ahí no viene nadie en la calle, pero justo dobla una persona súper rápido porque viene apurada y tampoco está siendo consciente de que alguien puede cruzar mal, porque claro, ya arranqué yo a ser la que está mal, ¿entendés? Cruzando, pero así más de un accidente se dio, ¿entendés? Y otra cosa que, bueno, que quería decir es el tema del alcohol. Digamos, la gente consume alcohol, sale y maneja. No sé, ustedes cuando toman algo, yo realmente tal vez tomo un vaso de algo y ya no me siento igual que cuando no tomé. Y es solamente un vasito que tenemos que evitar. Por más que vos digas, ay, no pasa nada, si yo tomo birra siempre, me tomo una pinta y me voy... No, tus reflejos bajan, a ver, no importa qué tan vivo, hace cuántos años manejes, el alcohol es el alcohol y genera los efectos que genera en cualquier cuerpo, que sería de disminuir los reflejos o cosas así, que nada, que hay gente que no, que dice, ay, pero ¿qué va a hacer? ¿Me tomé una birrita? No, es como, sumamente sí, importante. Hace, además eso de que toman alcohol y dice, total, a la noche disminuye el tránsito, no. Y no es solo tu vida, es la vida del otro que está cruzando la calle o que tal vez está haciendo todo bien y, bueno, tiene que sufrir un accidente por el que lo hace todo mal. Está bueno que todos tengamos en cuenta y que, digamos, tengamos conciencia, es eso. Pero bueno... Sumamente interesante el trabajo de esta fundación, ¿eh? Sí, la verdad es que está buenísimo. Porque lo creo que se trata de eso, concientizar para que no ocurran estas cosas. Pero para ampliar un poco más de esta ONG que estuvo hablando Carly, estamos en contacto con Pedro Perrota, que es presidente y socio de la ONG Corazones Azules. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, te agradezco por la comunicación. Primero te quería preguntar, ¿cuáles son los trabajos de concientización? Digamos, ¿qué es lo que hacen para que se concientice la gente con respecto a los accidentes de tránsito? Bueno, nosotros... A ver, voy a aclarar bien qué para la gente qué es lo que es Corazones Azules. Corazones Azules es una ONG que en Argentina, digamos, o Corazones Azules de Argentina, compone un grupo de organizaciones que estamos en América trabajando en conjunto, digamos, cada una de las ONG de que compone Corazones Azules, digamos, en su país tiene algunas características. La característica que nosotros tenemos en Argentina es totalmente diferente porque dentro del estatuto nosotros no podemos ganar dinero, digamos. Entonces eso nos permitió tener convenios con el Ministerio de Seguridad, con el Colegio de Médicos, con Amnistía Internacional, con el Colegio de Martilleros, con Federación de Instituciones, bueno, con muchas instituciones reconocidas de la ciudad. Claro. Y... ¿Qué pasa con esto? Nos ayudan a hacer la difusión de la campaña. Nuestra campaña es, digamos, el lema que utilizamos es Educando para Vivir, solamente... Nuestra tarea tiene que ver con la concientización de lo que es, bueno, supuestamente en nuestra ciudad, la educación vial que nos está costando mucho porque estamos en la ciudad de Argentina con el mayor índice de mortalidad por accidentes de tránsito. Claro. El año pasado tuvimos 95, nosotros desde el año pasado estábamos planteando esto, en un trabajo que hicimos con las fiscalías 10, 12 y 14 de la ciudad. Nos dimos cuenta que estábamos en la ciudad con mayor índice de mortalidad y, bueno, en abril planteamos que íbamos a superar la cantidad de muertos del año pasado, del año 2016, que fueron 95, y hasta el día de hoy vamos 94, digamos, concretos. Si tenemos alguno que está en el hospital, lamentablemente vamos a alcanzar la cifra y bueno, por la estadística y el trabajo que venimos haciendo, sabemos que de acá a fin de año la vamos a superar. Es decir, que están rodeados de especialistas, no son solo personas que quieren concientizar, sino que son personas que están especializadas, ¿no? Sí. Por suerte hemos logrado un grupo de gente que nos acompaña que no tiene familiares de víctimas. Entonces le estamos dando una visión diferente a la ONG. que bueno, es, digamos que no, nos permitió esto, nos permitió trabajar con las fiscalías de la ciudad con datos concretos. Nosotros estamos haciendo un trabajo, digamos, de educación en las escuelas, vamos a dar charlas, que invitamos a la gente de la municipalidad, la municipalidad, a la gente de tránsito, a que vengan a dar las charlas con nosotros, porque no le queremos un tinte político, pero sí sabemos y le reclamamos a la municipalidad que las acciones que están realizando no son las necesarias y en muchos casos ni siquiera son las correctas. Por suerte tengo la suerte de viajar y conocer otros lugares del mundo donde vemos que ante la situación que han tenido las grandes ciudades, las grandes urbes, tomaron unas decisiones que con el correr del tiempo le dio resultado y bueno, lamentablemente a nosotros nos está pasando en nuestra ciudad. Hola Pedro, ¿cómo estás? Camila Raingo te saluda. Te quería preguntar, porque nuestra ciudad es sumamente llena de vehículos, pero también de motos. Y muchas veces esas motos son manejadas de manera recreativa por jóvenes que se acuestan sobre ellas, juegan carreras, no usan casco. ¿Cómo trabajan ustedes con los jóvenes específicamente? Mira, Camila, nosotros, vos hablas de la costadita. Nosotros, en el trabajo que estamos haciendo, la estadística, tenemos datos muy concretos. Estamos haciendo las acostaditas en la 520 de 146 a 170 y pico, es la que mayor cantidad de muertes tienen, que terminan todos internados y lamentablemente los chicos fallecieron en el hospital de Romero, porque es una zona que esta acostadita se ve. Sí, también es ser... La mayor causa de muerte de chicos entre 16 y 35 años, de jóvenes y digamos jóvenes adultos, está dado por los accidentes de tránsito. En nuestra ciudad, los accidentes de tránsito, el 47% de las muertes son por moto, y sobre todo por ciclomotores. Estos datos son, digamos, que lo van a entrar a la página nuestra y lo van a poder corroborar. Y mira, yo estuve en Bogotá 2 días ahora, y estos 2 días vi, pero no sabes la cantidad de motos, tienen 8 millones de habitantes, y no vi una persona andando en moto que no use casco. Todo el mundo usa casco. Y nosotros estamos en 49.7 o en 7.50 y pico y pasan los chicos sin moto, nadie les exige. Nosotros presentamos un proyecto donde que se declare la emergencia vial en la ciudad y el expediente se perdió, no lo encuentran. A ver, está hablando de la gravedad, ¿eh? Sí. Ciudad con mayor índice de mortalidad por accidente de tránsito, comprobado, con las fiscalías trabajando atrás. Nosotros, digamos, mancomunadamente trabajamos con otras organizaciones y se pierde un expediente. ¿Y qué es lo que le exigimos? Si yo te digo, te llamo por teléfono y te digo, hola Camila, ¿cómo estás? Y vos me decís, Pedro, estoy en Capital, te llamo en 20 minutos cuando llego y me cortas. Ahora, si esa llamada te la hago y vos estás en el centro de la ciudad, me contestás, hablamos, me contás cómo está tu familia y me contás por la mía. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le estamos exigiendo al Estado es que tenga control de la vía pública y no lo está teniendo. El Estado en la ciudad de La Plata y en la municipalidad no tiene el control de la vía pública. ¿Qué estamos haciendo más? Nosotros hicimos un chequeo durante 4 fines de semana en los lugares Camino Centenario, la 520, la 31, bueno, pero está cortada, pero un tramo sí, la 72 y la 32 y la 120, que son las avenidas con mayor cantidad de muertes, y los sábados a la noche, viernes y sábado no hay control. No hay control de alcoholemia, no hay nada. Y esto lo podemos controlar porque lo hemos filmado, tenemos, digamos, reiteradas filmaciones a determinados horarios y no los encontramos. Justamente por eso te lo preguntaba. Porque yo vivo en la zona de Barrio Aeropuerto, donde la avenida 13 la usan de pista de carreras, y también he presenciado lo que nombrabas Camino Centenario, ahí por el Parque Pereira Iraola, donde también es un completo descontrol de jóvenes que toman conciencia del peligro al que se exponen. Pero es muy... Mira, a ver, el Estado es quien te impone las reglas. Y nosotros no lo estamos haciendo. Pero de hecho, lo estoy haciendo con conocimiento de causa. Digamos, yo estoy trabajando, a ver, acá, en cualquier... Te voy a dar un ejemplo muy muy claro y que a mí la verdad que sí me molesta mucho. Vos vas a Brasil, vas a Uruguay, vas a Chile, vas a Colombia, vas a Ecuador, vas a Estados Unidos, vas a ver, lugares que uno que fue conociente fue con esta temática. y en todos los lugares dice fiscalización electrónica, control de velocidad, velocidad fiscalizada, poner el nombre que quieras. Entonces, eso es una acción netamente educativa. ¿Por qué? Porque si yo te pongo un cartel que te marco el radar donde está y vos vas a pasar por ahí, automáticamente vos vas a descender, vas a sacar el pie del acelerador porque vas a tener una multa, porque te van a frenar o porque vas a quedar registrado y te van a sacar puntos del registro. ¿Está bien? Eso pasa en otros países del mundo. En la ciudad de La Plata esconden las cámaras de control de velocidad atrás de los carteles. Entonces eso es netamente recaudatorio, porque no están educando. Ellos ya te equivocaste y te sancionan. Yo necesito que vos descienda la velocidad, porque yo quiero que eso haga que esa conciencia que vos tomes por el miedo a que te hagan una multa, que vos saques el pie del acelerador. Justamente. Y que si chocas no te muera, digamos, que no tengas el accidente. Entonces yo lo veo como una parte recaudatoria, que el municipio tiene sus motivos y me parece bien. Yo no me quejo de eso, lo que le digo es, poné un cartel y vas a ver que la gente desciende la velocidad y vas a tener menos accidentes. Sí, coincido con vos en eso de que sí. Que nosotros tenemos. Que es más para recaudar que para prevenir. Por otro lado, me sé que estás por Bogotá en un congreso, ¿puede ser? Sí, tuve una reunión el sábado con gente de seguridad acá de Bogotá. Sí. Donde intercambian ideas sobre seguridad vial y donde traen nuevas ideas a Argentina. Y te quería preguntar cuál fue la más novedosa quizás que trajeron para acá y cuál ellos se llevaron. Mira, la novedosa, ¿querés una novedosa que vamos a llevar a La Plata? Ellos tienen un conductor seguro. Escucha esto. Y que lo vamos a hacer con la ONG. Nosotros vamos a conveniar, estamos pensando, esto es una idea nueva. Esto fue el sábado que nos reunimos. ¿Vos estás borracho en el boliche? Sí. ¿Sí? ¿Salís borracho? El Estado, la misma policía, te pone un conductor y te lleva el auto a tu casa. Y te llevan ellos a tu casa. Te ponen un conductor seguro. Increíble. Es la concienciación. Ellos te ponen. Entonces, ¿qué pasa? Hacen convenios con los dueños de los boliches, que le pongan dos personas. Estás muy borracho, que no puedes conducir. ¿Qué hace? Te llevan a tu casa. La Policía Nacional acá en Bogotá está obligada. Vos estás borracho, llamás a la policía, te mandan un vehículo policial, se suben a tu vehículo, te llevan hasta tu casa, te dejan en tu casa, porque por acá priorizan la vida, ¿no? El gasto, cuánto sale, si me sale más caro, más barato. No, eso no. Uno está aprendiendo constantemente. Eso es algo como muy fuerte. Si te agarran con un control de alcoholemia, directamente te sacan el registro por 6 meses. Claro. Así. Te agarran el registro y te sacaron el registro. No tenés ni multa, a ver, no hay multa, ¿eh? No es que tenés una multa, que tenés que pagar nada. Automáticamente por 6 meses te sacan el registro. Entonces, esas son medidas educativas, porque no es cuestión de lo económico solamente. Porque yo ponele, vos tenés dinero, entonces vos pagás la multa y te dan el renuevo de registro. No, acá automáticamente te lo sacan. Pero bueno, así un montón de cosas más, digamos, las bicisendas están por las avenidas centrales, los domingos cortan las avenidas que tienen doble mano. Hacen un carril para que ande toda la gente en bicicleta. A ver, tienen un montón de cosas que más allá de la salud, que tiene que ver con la actividad de tener una actividad física, ellos lo ven como la parte de educación vial. Bueno, pero así uno va copiando ideas y las vamos a ir llevando a Argentina. Bueno, Pedro, te agradecemos por la comunicación, por tomarte estos minutos con nosotras. Y bueno, te felicito también por todo lo que hacen, porque la verdad que es muy, muy importante y muy interesante. Bueno, muchas gracias y los invito a que nos sigan en la página. Digamos, tenemos en el Facebook, van a encontrarnos como Corazones Azules Argentina, igual que Twitter y Instagram. Y bueno, y la página es www.corazonesazules.org. Así que a la gente, bueno, gracias y bueno, ojalá que esté escuchando, por lo menos empecemos con unos minutos de conciencia vial para evitar los accidentes en nuestra ciudad, que la verdad que estamos muy, pero muy mal, no mal, muy, muy mal. Bueno, Pedro, te mando un saludo y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y que nos ayuden a difundir la campaña. Hasta luego. Ahí estaba Pedro Perrota, el presidente y socio de la ONG Corazones Azules. Muy interesante lo que hace Corazones Azules. Vamos a recordar la página de ellos, que favor. Nos acaban de pasar. Estaban en Facebook, Twitter e Instagram como Corazones Azules Argentina. Y si no, tenían una página web, es www.corazonesazules.org, para que sigan conociendo más sobre esta ONG y quizás tomen un poquito más de conciencia sobre la importancia que tiene la seguridad vial. Así es. Bueno, ahora los voy a dejar unos minutitos, los vamos a dejar unos minutitos, con una canción que a mí me gusta mucho particularmente, Corazón Fugitivo de La Renga. Escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás, como un polizón. Pasa la voz. ¿Qué? Pasa la voz. Y seguimos con más Pasa la voz, perdón. Estaba un poco distraída. Bueno, vamos a repasar un poquito las redes, Cami. Las redes porque nos están llegando los primeros mensajes. A ver. Primero los leo y después los nos recuerdo así. Locas. No se pierdan. El primero llega desde Barrio Monasterio. Dice, hola chicas, me encanta la radio, son unas genias. Soy Morena de Barrio Monasterio. Bueno, le mandamos un besito. A More. Y el segundo dice, hola, me encanta el tema de hoy. Es verdad, el tránsito es un desastre. La gente está muy agresiva, andan como locos. Especialmente en horario de escuela. Soy Sofía de Barrio Aeropuerto. Tiene razón Sofía, le mandamos un beso y coincidimos con ella que los horarios escolares son tremendos en la ciudad. El horario escolar es el peor de todos, me parece, porque se junta escuela, banco, trámites, todo. Gente saliendo del trabajo o padres que se escapan un ratito del trabajo para buscar a su hijo y te dejan el auto, no sé, en triple fila, porque ni siquiera es doble, te dejan como allá en el infinito, no le importa, clavan balizas, chao, y gente con la bocina que le encanta. Eso, ¿no? El ruido que se genera en la ciudad es tremendo. Es una locura. Bueno, vamos a recordar el número de WhatsApp para que nos sigan mandando mensajitos. Es 221-605-4773. Y nuestras redes, Instagram y Twitter, @pasalavozoc. Buenísimo, así que si podés, mandanos un mensajito que te estamos leyendo. Pero vamos a seguir con más actualidad, con Jazz. ¿Cómo estás, Jazz? Hola. ¿Estás bien? Estoy igual que hace un ratito. Ah, bueno, joya. No, estoy bien. Y traigo, ¿vieron que este hombre que contó de Corazones Azules, que nos contó... Pedro Perrata. El mismo, que nos contó que estaban teniendo nuevas ideas. Bueno, hay una idea que surgió hace un tiempo, pero es de otra ONG, es de Luchemos por la Vida, de la cual di los datos hace un ratito, ellos también son los que hicieron esos datos. Luchemos por la Vida es una organización también a nivel nacional que busca prevenir los accidentes de tránsito. Es esa ONG que vemos las propagandas constantemente. Sí, son muy conocidas. ¿Quién opinar? No conoce la musiquita del final? Claro, venía a decir eso, justamente estaba levantando la mano para que me digan el ok de hablar. Iba a decir que casi tan reconocida como esta marca que tiene la canción Le das sabor a tu vida. Es como no, esa, no como, claro, no voy a hacer publicidad, por eso no la quiero nombrar. Es como, digamos, media prima de esa propaganda, porque la musiquita de Luchemos por la Vida es como sí, toda la vida. Tranqui, 120, ya está. Luchemos por la Vida. ¿Quién no recuerda bueno. todas esas frases? Sí. Bueno, Luchemos por la Vida presentó un proyecto de ley. La idea es penar con una pena de ley o inhabilitación para conducir a toda persona que maneje con un gramo de alcohol por litro de sangre. Digamos, el límite hoy en día en Argentina para manejar es 0,25. Que sería un vaso más o menos de alcohol. La verdad aproximadamente. Que no sé sería. Creo que un vaso es lo que no te salta todavía en alcoholemia. Igual hay que aclarar que eso depende de cada organismo, de cuánto persona. Tiempo que hayas tomado. Es como una cosa media complicada, ¿no? Igual no tomes. Sí, no tenés que tomar. No te tiene que salir ni cero nada, porque no. La cuestión es que hoy el límite para conducir en Argentina es 0,25. Si te sale más de 0,25, es una multa. Y si tenés, y creo que hasta te retienen el auto y tiene que venir alguien a buscarte o tenés pero que te quitan el carnet de conducir, no. Pero no te quitan el carnet de conducir. Claro, es como decía entonces, Pedro, es algo por dinero y no por educación, digamos. Tal cual, es más así, porque algo que dijo él que me gustó fue que, bueno, si tenés plata no pasa nada, porque ya está, así pagás es. La multa y te da igual. Y no, la idea es educar y que se entienda. Bueno, esto lo lleva un poco a un extremo porque plantea hasta prisión. Obviamente siempre dependiendo de cada caso, si tenés 0,26 no te van a meter preso, pero sí que plantea que se te retire la licencia de conducir, puesto que estás infringiendo una norma. Y es muy importante porque pones en riesgo no solo tu vida, sino la vida de otros. Claro. Así que esa es la idea, es penar con prisión o con inhabilitación para conducir. Con inhabilitación para conducir a cualquiera que supere el gramo, piensen que es 4 veces lo permitido, ¿no? Sí. 0,25 es lo permitido, 1 gramo es 4 veces el 0,25. Entonces, cualquier persona que sería una aproximación de 3 o 4 pintas de un bar, igual las pintas como ya que tienen hizo el la alcohol. Cálcula. Sí, la sí cálcula. Yo te hago el cálculo al toque. 3 pintas por 6 pintas me llevo una. Sí, serían unas 3 pintas por el volumen de alcohol que tiene la birra artesanal, por ejemplo, si lo analizamos así. Bueno, lo que ellos dicen es que diputados se les tira para atrás el proyecto todo el tiempo. Ya es la segunda vez que lo plantean y no están llegando a ningún lado porque diputados no lo aprueba. Entonces, nada, lo están difundiendo para que la gente se interiorice y también pida este proyecto de ley. Pasa que como muchos conducen con alcohol, no lo apoyan. Pero bueno, estaría bueno que se apruebe. Así es. Así que, bueno, ahora van a estar escuchando nuestras encuestas porque salimos a la calle como todos los lunes. Y los dejo con una canción, La Noche, de Andrés Calamaro. ¿Cuáles son las infracciones que más ves en la calle? Mi nombre es Julián, tengo 21 años. Las infracciones que más se ven en la calle son el mal estacionamiento, la doble fila en horario escolar, que nadie la respeta, y por parte de los peatones que cruzan cuando quieren. Hola, soy Fede, tengo 18 años y la infracción que más se ve es usar el celular mientras uno maneja. Mi nombre es Mari, tengo 39 años. Las infracciones que más se ven normalmente es las ramblas de discapacitados ocupadas por gente, las personas estacionadas en los semáforos, en la senda peatonal y bueno, y el uso del celular, que es terrible. Mi nombre es Gustavo, tengo 46 años y las infracciones que se ven más a menudo es el uso del celular, tanto para hablar por teléfono como para mandar mensajes. La noche es atrevida y pretenciosa. La noche tiene tanto para dar y pide firmemente caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar sublón. No es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche como tal. La noche es el día a la sombra, te busca y te nombra como un tango fatal. Y hay que bailarlo como virulazo, el paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, conmigo no. Ya soy parte del decorado. Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez, mi amigo preferido y peligroso, el poderoso enemigo que se llama igual a mí. La mentira también tiene pies de barro. Mi carro está enchulado en Villa Cariño. Llevo adentro, ya tiene sus años. Los daños los paga el que viene detrás. La noche y sus colecciones de coco, de corazones abandonados. La noche y sus colecciones de coco, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, conmigo no. Soy Maya, tengo 22 años y las infracciones más comunes que veo son que el conductor se para sobre la senda peatonal sin dar paso al peatón y que además no respeta el semáforo en rojo. Mi nombre es Jessica Federici, tengo 20 años y la infracción vial que veo más frecuentemente en la calle es que los autos estacionan en las ochavas, o sea, muy en la esquina y eso dificulta la visión de aquellos autos que vienen en movimiento. Así vi un montón de choques. O por ejemplo, en las zonas donde hay comercio, los camiones de los proveedores también dejan los camiones con balizas muy en las esquinas. Yo soy Alejandra Alzate, tengo 21 años y las infracciones que veo más a menudo en la calle están relacionadas al paso de nosotros los peatones. Muchos conductores no prestan atención al paso de nosotros y de los animalitos también. Para ser voluntario de una ONG solo necesitas ganas de ayudar. Para que todos lo sepan, pasa la voz. Y seguimos con más Pasa la Voz. Bueno, estuvimos escuchando las encuestas, salimos a la calle, esta vez fuimos al bosque, que nunca fuimos, pero bueno, nos pegamos una escapadita y fuimos a preguntar qué pensaba la gente. Pero antes de hablar de esto, quiero repasar las redes y otra cosa más que tiene Cami ahí. Ahí está. Llegó un nuevo mensajito de parte de nos Daniel. Nos encanta. Decimos mensajito como las abuelas. Nos encanta. Nos ponemos cariñosas con nuestros oyentes. Sí. Dice, bien chicas, sembrando conciencia, muy reflexivo el programa de hoy, Daniel. Así que un beso a Daniel y vamos a repasar nuevamente el número de WhatsApp porque todavía nos queda un pedacito de programa, así que comunícate con nosotros y mandanos ahí al 221-605-4773 y estamos también en Instagram y en Twitter, @pasalavozoc. Así es. Bueno, me gustó mucho eso de sembrando conciencia, ¿no? Me sentí bien, chicas, con ese mensaje. Estamos haciendo algo bueno. Muy bueno, muy positivo, algo que, bueno, como siempre intentamos hacer, hablar de cosas que tal vez no se escuchan en todos lados o que los medios de comunicación no les dan tanto espacio, sino que, bueno, hubo un accidente y no se habla de la concientización ni nada de eso. Queda fuera de agenda. Interesante eso también que mencionaban las encuestas, ¿no? Todos los ejemplos que nos daban, que se paraban sobre la senda peatonal, que tapaban las rampas de las veredas, cruzan el semáforo en rojo. Sí, el estacionamiento de las Uchuavas. Una rampa, digamos, una persona con una discapacidad, ¿cómo hace? ¿Cómo cruza? Digamos, no tiene que pedir ayuda a otra persona, no puede ser independiente, es como bastante complejo. También hay que mencionar el mal estado de las veredas, porque una persona con discapacidad no se puede trasladar por una vereda rota en mal estado. La ciudad de La Plata tiene una característica muy maldita, por así decirlo, yo lo analizo así, tiene un montón de baldosas flojas y sí, que en el día de lluvia se complica. Que nosotros, claro, nos quejamos los días de lluvia, pero hay gente que, o sea, su día a día es ir buscando una vereda que estratégicamente esté para pasar, por ejemplo, con su silla de ruedas o gente que quizás tenga problemas, no sé, que usa bastón, un anciano, ¿entendés? Y es como que son cosas que ahora nosotros nos reímos, onda, ah, sí, la baldosa floja, jaja, cuando llueve. Sí. Pero en realidad son para pensarlas, para quejarse, para que se haga algo. Hay gente porque que hay gente afecta, que en su vida cotidiana la afecta, no solo cuando afecta mucho llueve. Más que quizás lo que nos puede afectar a nosotras. Así que bueno, ahora tenemos algo muy importante, muy especial, pero no por ser lo último, es menos importante, como decía. Y tenemos a alguien que todavía nunca habló acá en los alguien micrófonos. Muy, muy esperado por nosotros. Tenemos la verdadera voz misteriosa. Es verdad. Porque yo no soy la voz misteriosa, a mí ya me escuchan paren, todos los lunes. Paren, para algo que tengo que decir. Sí habló, nunca en vivo. Pero claro, escucharla escucharon, claro, pero en nuestros separadores vamos a aclarar porque del otro lado se preguntan de dónde la escuchamos. Claro, quiero hablar creo en representación de todas y que estamos muy contentas de que esté acá sentada de este lado de la pecera y nada, te dejamos tu momento. No le pongamos más nervios y vamos a presentarla. Así es, tenemos acá a nuestra compañera Gabriela Quiñones. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola chicos, hola público. No, estoy muy contenta, igual nerviosa porque es la primera tranquila. Vez que voy a hablar en público. Así que, bueno, les voy a presentar lo que voy a traer. ¿Qué nos trajiste, Gaby? Bueno, como todos estamos hablando de que cómo manejan, cómo hacen esto, que por qué lo hacen, pues hay escuelas, ¿sí? Solo que no... La gente no se preocupa. Entonces yo voy a hablar que existe una escuela online que fue creada por la Agencia Nacional de Seguridad para aquellas personas que por ahí no tienen tiempo o por ahí que les da pereza ir, pueden recibir esta capacitación. ¿Esta escuela pertenece, es para gente de La Plata o para gente de todo el país? En todo el país puedes realizar la, porque al momento que, bueno, les voy a contar cómo fue. Me inscribí. Ah, te dije, muy bien, hiciste los deberes, Gaby. Muy bien. Claramente, igual no tengo carro, auto, nada, pero me inscribí para ver cómo es. Bueno, es gratuito. Puedes inscribirte poniendo tu nombre, tu apellido, tu mail, sexo y todo eso. Claro, completando los datos. Completando los datos para iniciar el curso. Te hacen escoger si vas a hacer el curso de capacitación para motocicleta o para auto. Claro, no es el mismo curso. No, es algo distinto. No, totalmente. Bueno, yo escogí que iba a ser para auto. Ah, muy bien. Muy bueno, bien. Al momento que te inscribes, puedes escoger si quieres recibir el curso en PDF o si no, audiovisual interactivo. Ah, mira, qué interesante. Sí, para mí, mucho mejor audiovisual interactivo, para que no pases aburrido, leyendo. Más didáctico. Capaz, y sí, capaz ni siquiera te entiendes lo que estás leyendo. Claro. Bueno, son 10 módulos que los vas leyendo y cada finalizada de módulo tienes que dar como una mini prueba, un mini examen para pasar al siguiente módulo y que se den cuenta que estás comprendiendo. Te habilita al otro, digamos. Claro, sí, totalmente, te habilita. Bueno, al finalizar todos estos 10 módulos y aprobado todo el examen, porque tienes como un examen final, te envían el ticket, como decir, para que aprobaste al mail. Es decir, este curso es para sacar la licencia de conducir. Exactamente. Ajá. No, ni siquiera para... Es como el curso que ya pasaste para llegar allá y dar la prueba teórica. Claro, sí. Totalmente. Bueno, entonces... Es así. Porque acá en La Plata está lo que se llama tránsito en 20 y 50, donde antes se iba a hacer directamente el curso teórico, se daba el examen teórico y práctico ahí. Ahora lo que podés hacer es hacerlo vía web, bien, aprenderte todos los conceptos y vas a rendir el examen. Sí, porque este examen sí tienes que hacerlo sí o sí, es obligatorio. Entonces llegas allá, presentas el ticket, cuando vas allá puedes renovar tu licencia o bien decir recién voy a recibir mi licencia. Lo que tienes que entregar para los requisitos, sería. Sí, los requisitos que tienes que entregar para que te entreguen Sabía que me iba a trabar. No, tranquila. No pasa nada. Bueno, si vas a renovar, tienes que entregar el DNI original, la fotocopia también, la licencia original, que estés libre de deuda de infracciones de tránsito municipal y no tienes que tener infracciones. O sea, sí, estar libre de deuda, lo que acá se llama libre de deuda. Exactamente. Y también tienes que tener, te hacen el examen médico y oftalmológico, sí, y tienes que pagar $596. Muy bien. Exacto. Ah, el turno para esto puedes sacarlo online, si es que es la renovación, en turnos.laplata.gov.ar. Así. Perfecto. Es, buenísimo. Bueno, esos son los datos para ir, ¿cómo se dice? Para sacar la licencia, si tenés ganas, o bueno, renovarla. Así que bueno, entra a curso.seguridad.gov.ar para aprender a hacer, o para justamente poder hacer este curso. Está bueno también para esa gente que dice, no voy a sacar el registro porque me queda muy lejos, o también para sacar todo lo que es esos trámites que están en el centro y que colapsa, bueno, hacelo por internet, que es más fácil. Y exactamente, igual no solo hay en 20 y 50, sino también en Tolosa. No, sí. Ahora se está extendiendo, se está trabajando en esto de descentralizar el casco urbano de La Plata. Así es, muy interesante. Bueno, chicas, hemos llegado al final de nuestro programa. Pasó volando. No sé, ustedes, sí, pasó volando. Siempre vuela. Sí. Pero bueno, muy interesante todo lo que hemos hablado, muy importante también para la concientización. Así que bueno, esperemos haber generado un poquito de conciencia. Así es, haber sembrado esa semillita para que todos tengamos un poco de conciencia. Y bueno, como decimos cada uno de los programas, bueno, comunícate con nosotras por nuestras redes sociales y como decimos siempre, para que todos lo sepan, pasa la voz. Gracias. Pasa la voz. Ahí es. Chau, chicos.